Hoy quisiera compartir un tema. Hay cosas que están pasando en el mundo. Están sucediendo en forma vertiginosa, rápida. Le estaba contestando hoy en la mañana por vía correo electrónico a un pastor. Es un hermano que está en Jerusalén. Y él me había mandado un lindo correo electrónico anoche y hoy a la mañana se la estaba contestando, y estaba citándole a él algo que está escrito en el libro de Romanos, basándome en otro texto que está en Amós capítulo 7, pero este de Romanos, muy interesante, por lo que manifiesta. En el capítulo 2 del libro de Romanos, en el versículo 17. Y yo tomé una parte de lo que está ahí, se lo expliqué a él. Dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es decir, en otras palabras, tienes un nombre o un sobrenombre. Y lo que yo les leía basado en Amós capítulo 7, de ciertas cosas que le está pasando sobreviniendo a Israel, según el presidente de la nación de Israel, y también muchos otros cristianos que están sorprendidos viendo los acontecimientos de actos terroristas. Se manifestó en la tierra de Israel en forma inmediata 220, hasta ayer eran 220 incendios. Es muy calamitoso, Israel está padeciendo realmente un juicio de Dios, porque ahí en el libro de Amós dice que Dios traerá fuego sobre la tierra de Israel por los pecados que han cometido. Si bien eso lo estaba diciendo Amós en aquel tiempo con respecto a lo que había practicado la casa de Jeroboam en Samaria, y le estaba enviando esa profecía a Dios, no debemos de subestimar de que Dios también, si bien guarda su nación, hay muchas cosas todavía en la tierra de Israel que no están arregladas las cuentas con Dios, de muchos pecados. Y el mayor de esos pecados es que todavía las autoridades religiosas y los que gobiernan la nación no creen en Jesús que sea su Mesías. Rechazan abiertamente la idea de que el Mesías Jesús, aquel que murió en la cruz expiando los pecados, sea su Salvador. Rechaza. Entonces, sigue manifestando su estado de incredulidad en la actualidad y rechazan la gracia de Dios. Por consiguiente, esa nación está bajo juicio. Las naciones que rechazan la misericordia de Dios, y a veces los juicios de Dios se demoran en venir, tardan en llegar, porque hay en esas naciones personas que son creyentes y que están implorando en oración misericordia. Entonces Dios demora, retrasa un juicio, un castigo, porque está esa intercesión manifestada y Dios está obrando. Pero a veces sucede que hay cosas que sobrevienen, difíciles de entender o de explicar, y uno no sabe a qué atenerse. Pero en este caso de Israel, sí. Ellos están siendo hostigados, atacados por los musulmanes, por xenófobos, antisemitas, toda esta clase de doctrinas falsas que pretenden eliminar a Israel de la tierra, que lo que en realidad tratan es de no eliminar a Israel, sino eliminar la presencia de Dios. Porque Israel significa que Dios está presente en la tierra. Pablo dijo que al judío se le había confiado primeramente la palabra. Si se le confió al judío la palabra, se le confió el nombre de Dios. Y ellos aún lo siguen respetando, siguen venerando, tienen sus sistemas de creencia religiosa basada en Dios, pero rechazan la autoridad final del Mesías, Jesucristo, y entonces ellos viven una suerte de estado de conflicto con respecto a Dios. Entonces dice la palabra, tienes un nombre, tienes sobrenombre, dice ahí en el libro de Romanos. O sea, eres semejante, parecido, pero no eres lo que yo pretendo, dice Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, en la cuarta parte del versículo, dice Jesús, yo conozco la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como vemos, son palabras directas de juicio por parte de Jesucristo. No las inventó Juan, no fueron puestas por casualidad en la Biblia, no la tenemos en nuestras Biblias hasta hoy, por casualidad. Jesús sigue observando de que la descendencia en la carne de donde él proviene, donde nació, siguen rechazándolo. No lo reconocen. Son los judíos mesiánicos que han aceptado al Salvador, son no muy bien tratados en Israel. Son maltratados, son perseguidos, son molestados por lo de su misma nacionalidad. Entonces, ellos están bajo un sistema de juicio. Cuando se nos invita a orar, se nos muestran las cosas que está pasando en Israel, ciertamente es que hay muerte de muchos inocentes, de niños, de personas jóvenes, de adultos, de ancianos, manejadas por la fuerza del mal, y son asesinados. No estamos complacidos con eso. Porque esas personas probablemente quizás no hayan tenido la oportunidad de conocer al Mesías como su Salvador. Soldados que mueren combatiendo, defendiendo. Sin embargo, Dios, en su misericordia, sigue cubriendo a Israel de que no desaparezca de la faz de la tierra. Lo han intentado las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, amenazas, muchas naciones protestantes, como fue Inglaterra, que tenía que haberlos protegido, cuidado. Dios mandó a que fuesen libertados de las garras del Imperio Otomano. Los ingleses se apoderaron de Israel y luego terminaron traicionando a los israelitas y vendiéndole armas a los árabes por el petróleo. Pero Dios vio todas esas cosas y trajo juicios terribles a los ingleses también. Y los ingleses hoy están asustados porque en su tierra hay casi 5 millones de musulmanes desparramados por todo. Y saben que es un polvorín, en cualquier momento eso estalla, explota y se las van a ver en serio problema. No con enemigos de afuera, sino con la gente de adentro. Ellos tomaron esa decisión del Brexit, de separarse, precisamente por eso, para cortar todavía de posibilidad de que más musulmanes se les sigan metiendo en su tierra. Ellos no los quieren, saben los problemas que les van a traer. Pero lamentablemente estas gentes se convertirán en un plazo no muy lejos en el tiempo, quizás en manos de Dios como ejecutores de juicio. Porque Dios dice que se venga de las naciones que han maldecido a Israel, que no las va a perdonar de ninguna forma. Solamente escaparán por su vida aquellos que realmente le aman. Ahora, dice Jesús, yo conozco. Es algo que está permanente delante de sus ojos, que no puede ser obviado, no puede ser pasado por alto. Cuando Jesús coloca en la Escritura, yo sé, yo conozco, las naciones, los gobernantes, los que están puestos en eminencia para enseñar la palabra de Dios a los gobernantes, los que fueren, tendrían que tomar estas palabras bien en serio. Yo conozco, así como las naciones son llamadas a respetar los designios de Dios, en lo individual, en lo personal, las iglesias también deben de conocer que Dios está diciendo, yo conozco, yo sé, yo veo, para mí no hay nada que se oculte. Las tinieblas a mí se me hacen luz y la luz es más luz. No hay nada oculto delante de sus ojos. Y dice que él conoce la blasfemia a los que dicen ser judíos. Si bien le hemos dado recién una connotación político-religiosa con respecto a Israel, también esa que está escrito, esta enseñanza, viene a ser traída la enseñanza a la iglesia. Porque Pablo dice que el gentil está injertado en la raíz. Y la raíz es santa. La raíz santa es Israel, no hay ninguna otra nación. No podemos obviar, no podemos sacar de nuestra idea, de nuestra mente, de que nosotros podemos existir por nosotros mismos o que tenemos la Biblia, como algunos grupos que se llaman neotestamentarios, y que bueno, ellos basan toda su acción religiosa bíblica en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento como que lo rechazan, como que lo desprecian, que lo dejan de lado, no tiene importancia, porque no quieren saber nada con Israel. No les interesan las profecías concernientes a Israel, ni lo que le pase, ni lo que va a acontecer a futuro. Y ellos se dicen ser cristianos. Y si sos cristiano, eres en lo espiritual judío, porque eres descendiente del padre de la fe, de Abraham. Y Abraham era judío. Y se menciona, si citas de continuo algunas escrituras, mencionan citas del rey David, y te las apropias y las vives, tratas de vivirla, entonces eres judío, porque David era judío. Y si mencionas al Señor Jesucristo y vives bajo las enseñanzas de Él y tratas de ser un obediente a todas las reglas y mandamientos que Él estableció, entonces eres judío. No eres judío por nacimiento natural, lo eres por adopción. Dios adoptó la nación de Israel como su representante aquí en la tierra. Le dio su palabra, le dio todas aquellas cosas en las cuales el judío debía de enseñar a las naciones. Y nosotros hemos sido enseñados, todos los apóstoles que escribieron las cartas, sea el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Judas, eran judíos, nacidos en la carne y judíos en lo espiritual, en la fe, salidos de los lomos de Abraham. Si buscamos todas las enseñanzas que están aplicadas ahí, todas las enseñanzas que están en el libro de Efesios, de Filipenses, eran aquellos que eran ganados y formaron las primeras iglesias, eran judíos. Luego esas iglesias se hicieron gentiles, comenzaron a llegar gentiles, pero la palabra de Dios primeramente salió de Judea y se extendió por todo Israel. Y de Israel salió de sus fronteras y una parte fue para Asia, otra para Europa. Y llegó por todo lugar. Pero los primeros misioneros eran judíos. Y si tratamos de sacar de nuestro contexto bíblico a los judíos, estamos cometiendo un grave error. Por eso estas expresiones tienen sobrenombre. Tiene sobrenombre, decía ahí en Romanos 2, 17. Y aquí que tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Muchos dicen ser algo, pero no lo son. Notamos, hermanos, que tanto en el testimonio de Romanos 2, 17 como en la acusación de Apocalipsis 2:9, notamos que hay una profesión falsa de usar el sobrenombre de judío. De usar el sobrenombre de judío. Y apoyo en la ley. Porque virtualmente toda la gracia soberana de Dios manifestada en el Nuevo Testamento está sacada de algún lado. Está sacada de la ley. Porque Jesús le mencionó a un fariseo y le dijo: conoce los mandamientos. ¿Y los mandamientos de dónde salieron? De la ley judía. No salieron de Egipto, no salieron de los eteos, no salieron de Mesopotamia, ni de la tierra de Roma. No, no. Salieron de la ley, de los 10 mandamientos. Y toda la gracia soberana de Jesucristo, los mandamientos de Él, están colocados dentro de la ley. Por ejemplo, ¿con qué se hace redención? Con sangre. Expiación de sangre. Para limpiar los pecados, ¿con qué se hace? ¿Con qué se lavan nuestros pecados? En la sangre preciosa de Jesucristo. Las Escrituras en el libro de Levítico dice que se había de pagar 3 piezas de plata por la redención de las almas de aquellos que habían de ser aceptados como judíos. Y se había de matar un corderito inocente y se derramaba sangre en forma de expiación. Son leyes que vienen de la ley. Entonces, cuando se escribe el libro de Romanos, escribe el apóstol Pablo, está diciendo: no confundas, no pretendas esquivar la ley, no pretendas esquivar la responsabilidad de que tú eres un cristiano, un seguidor de Jesucristo, y apoyarte sobre tu propia profesión de fe. Hay muchos que pretenden hoy ser creyentes. Hay muchos que pretenden ser cristianos, pero dentro de lo que ellos creen, tienen una mezcla y creen un poco de lo que dice la Biblia, toman un poco de lo que dice Buda, toman un poco de lo que dicen escritos de filosofías humanistas. Una vez me encontré con comunistas cristianos y dije: es ilógico, no puede ser. Ustedes son las primeras personas que están tratando de mezclar el agua con el aceite, porque no se puede mezclar. O eres cristiano o eres comunista. Las dos cosas no van de la mano. O eres judío o eres cristiano. No se puede ser judío cristiano. Hay muchos que dicen: yo soy judío cristiano. En la carne eres judío, seguramente eres judío, has nacido, vienes de familia, de descendencia, o has sido adoptado por una familia y estás reconocido como judío o como judía. Pero si recibiste a Cristo como tu Salvador, todo tu antecedente de la carne desaparece y pasas a ser constituido un hijo, una hija de Dios. Y si eres hijo o hija de Dios, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 14, entonces eres cristiano. Y cristiano es un discípulo de Cristo, es un seguidor de Él. Es alguien que le gusta, se deleita en vivir y en las enseñanzas de Cristo. Y rechaza todas aquellas cosas incorporadas o anexadas a la ley de Moisés y que pretenden decir que son compatibles. No, no son compatibles. Por eso Pablo tuvo que resistir a los judaizantes. Ah, sí, puedes recibir a Jesucristo como tu Salvador, pero tienes que obedecer la ley judía. No, nada que ver. No podían ser las dos cosas. Pablo dijo, no, no, todo lo que yo tengo de conocimiento de la ley, dijo Pablo, lo tengo por basura. Es desechable, se tiene que quemar, tiene que desaparecer. Ahora tengo un nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento que está basado en la gracia, en principios que Jesús estableció. Entonces, si la profesión falsa de usar el sobrenombre de judío y apoyo en la ley, entonces está en un tiempo, esa persona se aplica en un tiempo de condenación. Cuando leemos las Escrituras y vemos que Jesús comienza su ministerio, comienza haciendo algunos milagros, comienza a reclutar los que van a ser sus discípulos, luego los va a ordenar como apóstoles, comienza a hacer obras de notoriedad en la cual él tenía que demostrar que realmente era el Hijo de Dios, entonces tenía otorgado poder de Dios para hacer milagros, sanidades, curaciones diversas, libertar a personas cautivas de demonios, hacer cosas que realmente llamaran la atención y la gente se preguntara, pensara, ¿por qué sucede? Este hombre hace estas cosas. Tiene que tener algún respaldo. Y por eso Nicodemo le dijo, sabemos que viene de Dios porque hacen las obras de Dios. Si tú no vienes de Dios, no puedes hacer estas obras. No puedes resucitar muertos. No puedes transformar el agua en vino. No puedes alterar el curso de los acontecimientos si tú no vienes de Dios. Quiere decir que tú tienes dominio de todo lo que nos rodea. Tú tienes dominio del aire, tú tienes dominio de todo aquello con lo cual está conformado, como hoy sabemos que la física nos enseña lo que son los átomos. Este púlpito, que nosotros decimos de madera, está conformado por átomos que están en movimiento. No lo vemos, pero sabemos que existe. Entonces, todo lo que Jesús hacía estaba basado sobre esos principios. Y tú no tienes tal poder si no vienes de Dios. Y lo reconocieron de esa manera. Les costó, a algunos les costó aceptar que lo que la ley solamente era un sistema de mediador que lo llevaba a Cristo para poder encontrar en él el cumplimiento de toda esa ley. Entonces llegaba a Cristo cargado con sus pecados, cargado con la ley, porque la ley no le podía borrar los pecados, quedaban tapados por continuo sacrificio. Pero Jesucristo era el único que podía perdonar pecados y los quitaba con su sacrificio cruento en la cruz. Pero algunos que pretendían vivir como judíos se colocaban en un estado de condenación en primera instancia. Por ejemplo, para entender bien esto, Asaf en su Salmo, en el Salmo 78, también reconoce y denuncia a los que tienen el sobrenombre de judíos. Y estaban en el tiempo de la ley. Y aquel entonces, 2000 años antes de que naciera Jesucristo, ni noticias del Mesías. Había noticias de que vendría, pero había nada. Sin embargo, había quienes profesaban, se hacían llamar o pasar por judío, pero no lo eran. Eran todo un engaño. El Salmo 78, 22 dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Entonces, al tiempo presente, las naciones que dicen ser realmente cristianas y que no han creído a Dios, no confían en su salvación. Se dicen ser cristiano, pero cuando un cristiano aborrece y abomina a un judío en su carne y lo persigue y quiere destruirlo y quiere matarlo, está como dice, directamente como que está luchando contra Dios mismo. En cierta forma, estoy aborreciendo a Dios, estoy tratando de apartarlo de mi vida, tratarlo de destruirlo de su idea. Las enseñanzas son buenas, yo voy a tratar de vivir, pero no quiero saber nada de Dios. Dice un salmo ahí, también el 78, el 35 al 36, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con la boca y con su lengua le mentían. Muchas naciones hoy están en esta situación, hay muchas personas que tratan de mostrarse realmente como creyentes y no lo son. Y colocan por delante de sus vidas acciones en las cuales pretenden demostrarse a sí mismos de que son auténticos creyentes. Acá no estamos hablando sobre temas de fe, ni temas sobre doctrina de la salvación, no. Estamos hablando directamente de personas que dicen ser cristianos y no lo son, que pretenden tener las promesas, pero rechazan el origen de aquellas promesas. Podemos ver acá en el libro de Ezequiel 33, versículos 31 y 32. Dios le dice a Ezequiel algo muy parecido a lo que el hermano leyó hoy en Santiago, precisamente en Santiago 1.22 está esta información de 31-32 de Ezequiel 33. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Lo mismo decía lo que estaba escrito en Santiago. Santiago, el apóstol, pero hablaba como profeta. Usted cuando lee el libro de Santiago, tiene que observar lo que está bajo una óptica de profecía. No son mandamientos. Está hablando directamente el Espíritu Santo a la iglesia. No son enseñanzas paulinas en las cuales están colocadas para corregir acciones de los hermanos que entraban a la iglesia y que hacían cosas que no eran buenas y bueno, entonces había que corregir. No, acá el libro de Santiago es auténtica profecía del Nuevo Testamento. Oirán tus palabras, oirán. Hay ciertas personas que tienen un comportamiento excesivamente piadoso. Se muestran muy piadosos, muy temerosos. Cuidado. Porque dicen, colocan siempre delante de sus pasos la palabra de Dios. Se manejan con una forma, a manera de ardides, que tratan de demostrar algo que realmente no viven o no son. Son palabras hermosas, comportamientos en apariencia buenos, tienen una forma de ser agradable. Pero cuando uno lee la advertencia de Ezequiel 33 Inclusive tratan de dar buenos consejos, alientan a esos consejos a seguirlos, pero que ellos no cumplen, que ellos no hacen. Entonces, cuando uno trata de enseñarles y de corregirles y decirle, mire, hermanos, o quien fuere, Dios le dice a Ezequiel, mirá, tú eres para ellos cantor de amores, hermoso de voz. Ah, entonces, uno observa esas expresiones de ellos y ellos los miran a uno y parece que estamos todos en armonía. Pero si usted mira el versículo 32, en la final del versículo 32, dice que con sus bocas y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Andan en pos de su avaricia. Esto daría para mucho más extenderme, pero lamentablemente, ciñéndome al tiempo que va corriendo por ahí, Dios nos muestra que Jesús lo advirtió, esto que está escrito acá, ahí en Mateo capítulo 7, en el versículo 21. Usted puede encontrar eso ahí en Mateo 7, 21. Porque sabe que Jesús, todo lo que él hablaba, citaba siempre las citas de lo que estaba en el Antiguo Testamento. Él no inventaba ninguna frase o no ponía nada que fuera de su inventiva. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es exactamente lo que decía Ezequiel 32:33. Venían a él, lo escuchaban como un cantor de amores. Qué lindo que habla este Mesías. La verdad que me siento bien. Lo escucho y me da paz, me da tranquilidad. Esto y lo otro. Pero cuando se despertaba la realidad de la vida, la cosa era, para esa persona o persona, era otra cosa. Jesús decía, como decía, le decía Dios a Ezequiel, si quieren entrar en mi reino, tienen que obedecer la ley. Jesús dijo, quieren entrar al reino de mi Padre. ¿Y qué dice el versículo 21? Que estos tenían que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quieren entrar en el reino? Tienen que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Israel quiere ser bendita hoy? ¿Quiere ser favorecida por Dios? Israel debe de arrepentirse de sus pecados. Recientemente, el nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo algo que llamó poderosamente la atención a muchos cristianos. Él dijo lo siguiente: vamos a estar de pie al lado de Israel. Seremos sus amigos, no como otro que los dejaron. Seremos sus amigos. Pero que Dios nos conceda, así como tratamos de ayudar a Israel, que Dios nos conceda que toda la nación de Estados Unidos se arrepienta de sus pecados. Si queremos volver a ser la nación que fuimos antes. Una nación poderosa en la palabra de Dios. Una nación en la cual, dice, de estas tierras salieron migrando miles de misioneros alrededor del mundo para predicar el santo evangelio de Jesucristo. Esto lo dijo este nuevo presidente. Dios permita que lo puedan cumplir, que lo puedan hacer. Dios permita que puedan estar brazo a brazo, codo a codo con Israel, lo puedan estar ayudando. Lo puedan ayudar de sus enemigos. Pero el mayor enemigo que tiene Israel lo tiene dentro mismo, en su propio corazón. Y es la incredulidad. Se podrán matar los enemigos externos. Y siempre va a aparecer otro. Se los podrá quitar de la presencia. Pero si en el corazón sigue habitando la incredulidad contra Jesús y su palabra y los mandamientos, todos los esfuerzos que pudiera llegar a ser la poderosa nación de Estados Unidos y todos los esfuerzos de oración que puedan hacer todos los cristianos, todos los creyentes verdaderos del mundo para que Dios guarde Israel, van a ser en vano. Porque contra la incredulidad el único remedio es recibir a Cristo como Salvador. El único remedio es acercarse a Dios y pedirle perdón. Y decirle a Dios, perdona, tanto tiempo hemos descuidado esta posibilidad de ser salvos. Y si tú no salvas, si solamente se humillaran y se arrepintieran, los religiosos y los gobernantes de Israel y aceptaran al Mesías Jesús como su Señor y Salvador, no necesitarían ni del apoyo de Estados Unidos ni de ninguna otra nación, porque Jehová Dios va a pelear por ellos y va a derrotar a todos sus enemigos y nadie los va a poder tocar ni molestar. Y cuando alguien se levante contra ellos, Dios se va a interponer. Dios va a hacer los milagros que se vienen dando en algunas ocasiones. Dios hace esos milagros, esas señales. No para que el pueblo piense que, o los cristianos piensen, ah, mirá cómo Dios está ayudando a Israel, así que nosotros podemos. No, no. Dios está haciendo eso para decir, miren, yo estoy aquí, puedo ayudarlos, pero hay una condición. Yo hago estas cosas, estas señales, para que crean en mí. Las mismas señales que a lo mejor hacía Jesús. Jesús no los fue a libertar de los romanos que dominaban la nación. Él los fue a libertar de lo que estaba dentro de su corazón, la incredulidad. Uno de ellos, un apóstol de él, dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Luchar contra la incredulidad es lo más trágico y es la tragedia más grande que enfrentan no solamente las naciones que se dicen cristianas, sino los individuos que son parte de esas naciones. Al presentar el mensaje del Evangelio a una persona, usted está lidiando contra ese espíritu que se llama incredulidad. Demostrarle, hacerle creer, demostrarle que realmente hay un Salvador, un perdonador, un reconciliador, y que toda su situación de desesperanza en la cual vive se puede solucionar si acude a ese Salvador y lo acepta. La situación de incredulidad y la situación de orgullo hacen que muchas personas vivan vidas miserables, trágicas, un desastre. Verdaderamente causan tristeza, el rechazo que hoy se hace a la palabra de Dios. Lo que Pablo comienza a dar evidencia de cómo el judío o aquellos que aparentan serlo, él lo comienza a describir todo en el libro de Romanos, ahí en el capítulo, usted quiere leerlo luego, el capítulo 2 del 18 al 24, ahí están todas las evidencias. Pero el versículo 21 es la misma denuncia que hace el Señor Jesús. Lo que Pablo escribe en Romanos 2:21 es la misma denuncia que Jesús hace ahí en Mateo 23, versículos 2, 3 y 4. Así que Todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, dijo Jesús. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí el Señor está declarando todo lo que está descrito en el capítulo 2 del libro de Romanos, que aplica Pablo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante tales cosas que dicen y no hacen, seamos cuidadosos de que, mirándolo bien, nosotros no nos lleguemos a convertir en alguno de esas que dicen, pero no hacen. Dicen, exhortan a otros, pero ellos no practican. Hablan hacia otras personas, indicándoles dónde están sus fallas, pero las propias de ellos no las quieren ver. Dice ahí Isaías 1:13, no me traigáis vana ofrenda. El incienso, o sea, el tipo de oración, me es abominación. Luna nueva, que era fiesta, y el reposo, que era reflexión, o escudriñar las escrituras, o atender las enseñanzas. El convocar asambleas, que eran reuniones extraordinarias de, digamos, aunque la palabra iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento, pero una reunión extraordinaria. No lo puedo sufrir. Con iniquidad vuestras fiestas son iniquidad, vuestras fiestas solemnes. Si Dios, hermanos, le habla a ese pueblo que lo ama y lo ha cuidado y perdonado tanto y permite que aún subsista sobre la tierra, le declaró tal denuncia, cuanto más a nosotros, que tenemos todos los beneficios. Tenemos todos los beneficios en el Espíritu. Nuestros ojos por la fe podemos ver a Dios. Nuestros oídos por la fe podemos entender la palabra de Dios. Nuestro corazón por la fe se habitúa a vivir dentro de la esfera de la comunión con Dios. Y no queremos salir de eso. Nos sentimos en andar con gozo, en alegría, en vivir en satisfacción plena, permanente. Nosotros no estamos exentos también de recibir reprimenda como aquella de Apocalipsis 2:19. La ley fuera del contexto de la gracia lleva a aquellos que tienen ese sobrenombre tanto de judío como de cristianos. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Te crees, dice Dios, Jesús, le dice, te crees que eres hijo mío, pero no lo eres. Te crees que eres creyente, pero no lo eres. Tu condición no es nada buena, estás muerto. Realmente no has renacido de nuevo. Por más que hayas participado de la cena, que te hayas sumergido en agua, dices, pero no tienes vida espiritual, no tienes vida en Cristo. Entonces, esta reprensión de Cristo molesta a muchas personas. A muchos que pretenden que los ha limpiado, pero que es una pureza religiosa que confunde a muchos y no se atreven a acercarse al Señor para arreglar la situación. Es una situación de tibieza. ¿Vieron que él escribe la carta a la Laodicea? Dice, eres tibio. Esas amonestaciones que son para la vida diaria, cuando uno las lee, lo primero que tiene que aparecer en nosotros es, Señor, ¿cómo es mi condición delante de ti? ¿Estoy tibio? Estoy en esta situación, soy, mi vida es tibia, porque si estoy en este, estoy en problemas. Estoy metido en dificultades y urgentemente necesito que me ayudes, porque por mí mismo no puedo desprenderme, indícame. Y ahí, si eso pasa en usted y usted siente que, que algo le invita a arrodillarse, hágalo. Y ahí abra su boca y su corazón a Dios. Se va a levantar totalmente renovado, refrescado. Hay un libro, está escrito por Sid Roth. A mí me lo facilitaron. Hay dos libros de esto en Argentina. Uno lo tengo yo y otro lo tiene otro pastor bautista. Y acá son testimonios de judíos que desean ser judíos y no lo eran. Y llegaron a ser auténticamente judíos cuando recibieron al Mesías como su Salvador. Y acá hay un testimonio realmente valedero de un hombre que pasó por situaciones de conflicto y que recibió al Señor Jesucristo como Salvador. Y dentro de la comunidad donde él vivía en Israel le dieron a elegir. Acá no puede vivir más con nosotros. Y, pero no tengo a dónde ir, no sé qué me va a pasar, que esto y lo otro. Y si me echan de acá, bueno, anda a vivir allá. Y allá están los musulmanes, los árabes. Y allá me van a matar. Pero confío en Dios, Dios tuvo misericordia. Y recibió un sobre con los pasajes en avión para Estados Unidos. Él dice, no sé quién me lo trajo ni de dónde vino, pero llegó y pude salvar mi vida y Dios me sacó. Hoy él es pastor allá en Dallas, de una obra mesiánica, de judíos mesiánicos. Y Dios lo sacó y lo levantó, lo sacó de la muerte, segura, para su cuerpo físico. Él se convirtió a Cristo escuchando una radio cristiana que entraba en Israel y se fue a comprar una Biblia a Jerusalén y encontró una iglesia bautista bíblica y el pastor con el que tuvo la oportunidad de hablar era un árabe convertido a Cristo. Y el árabe le dijo, somos hermanos. Y él dijo, tienes razón, somos hermanos. Porque de una misma carne, de uno solo, unió a todos los pueblos bajo un solo nombre. Hijo de Dios, seguidor de Cristo. Así Dios nos da una oportunidad única y posible. Y quería traerles esto, hermanos, para que en este tiempo, en el que se van a ver muchas cosas de estas, no vayan a ustedes confundidos ni atrapados en esa suerte de soy judío como tú y yo soy cristiano como tú y no es tal cosa. Si no andas, no comunicas el Evangelio de Cristo como lo tienes tú en tu corazón, no lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido, dice la segunda carta del apóstol Juan. No es tu hermano, no es tu hermana. No lo recibas. No tengas ninguna clase de relación, porque el corazón de él te va a llevar por un camino de error. Te va a hacer equivocar, te va a hacer tropezar. Y hoy estamos, así como se cumplen las promesas, se están cumpliendo las profecías bíblicas, las advertencias también están vigentes. Y debemos ser correctos observadores. Amén.